Huella, el espacio donde las visitas de la FLM dejan su rastro. FLM Radio. Buenos días, os habla Esther Diez, desde la Fundación del Lesionado Medular en Tu Huella. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del señor consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, don Jesús Fermosel Díaz. Buenos días. Buenos días. Consejero Fermosel, muchas gracias por visitar las oficinas de Aspain y las instalaciones de la FLM Radio. Muchas gracias por recibirme y además tan maravillosamente. El motivo de la visita del señor Fermosel es conocer la OVI, Oficina de Vida Independiente, proyecto financiado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y gestionada por Aspain Madrid. Esta oficina ejecuta el programa de apoyo a la vida independiente, que consiste en facilitar asistentes personales de manera gratuita a aquellas personas dependientes. Actualmente se benefician 61 personas con diversidad funcional física de este servicio. Y para saber más de este programa también nos acompaña el responsable de la OVI, don Javier Arroyo. Buenos días, don Javier. Buenos días. Y por último tenemos a doña Maribel González Alba, una de las beneficiarias de este programa. Buenos días. Hola, buenos días. Señor Fermosel, ¿por qué decide la Comunidad de Madrid apostar por un programa como la Oficina de Vida Independiente? Bueno, la Comunidad de Madrid tiene un compromiso con las personas y sobre todo con aquellas personas que más necesitan. Son ellas los protagonistas que marcan las líneas de actuación de la consejería. Y un ejemplo de ello es este programa de la Oficina de Vida Independiente. Son las personas con discapacidad física las que demandaban una serie de requisitos como era desempeñar un empleo, seguir sus estudios universitarios, ser madre de familia, hacer la vida diaria y hacer una vida absolutamente independiente, hacer su proyecto de vida libremente elegido por ellos. Y yo creo que para ello la necesidad fundamental era el asistente personal, era la persona que les podría ayudar a realizar cómo y cuando quieran las cosas que ellos quieren. Muy bien, consejero, pues hoy en Tu Huella, aprovechando su visita, hemos abierto los micros para que sea usted mismo el que pueda entrevistar a nuestros invitados. Así es que, ¿qué le gustaría saber? Pues hombre, de Maribel me gustaría saber de qué forma ha influido el programa de vida independiente en tu vida. Pues mira, fundamentalmente el poder elaborar yo mi propio plan de vida. Yo hace tiempo decidí casarme con un hombre y los dos elaborar nuestro plan de vida entre ambos, pues como cualquier pareja, y decidimos tener un niño. Evidentemente sin asistencia personal eso era completamente inviable. Y gracias a ello, pues yo hago mi papel de madre como cualquier otra madre del mundo, vamos. Pues enhorabuena. Gracias. Y a ti, Javier, como responsable de la OVI, ¿qué le dirías a aquella gente que tiene dudas del programa o que no conoce el programa del asistente personal como el mejor camino para lograr una vida absolutamente independiente? ¿Qué le diría? Bueno, yo creo que yo respeto que cada cual pueda tomar las elecciones vitales que quiera, pero a mí me parece que, digamos, me gustaría que viviéramos en un mundo en el que cada cual fuera responsable de sus propias acciones, y creo que cuando tienes una discapacidad, el responsabilizarte de tu propia vida implica la gestión de los recursos que te hacen falta para justamente llevar esa vida adelante. Esa gestión de los recursos pasa, o es la solución que yo entiendo que es más ajustada, por gestionar tu propia asistencia personal. Es la herramienta que realmente te va a posibilitar tomar el control sobre tu propia vida y llevar tu vida hacia adelante. Y volviendo a Maribel, ¿te imaginas tu vida sin un asistente personal? No me la imaginaría. Sería completamente diferente. Pues muchas gracias a los dos. Y yo creo que en el vídeo que hemos visto en el salón está claro qué es lo que queréis. Y lo que queréis es, lo habéis dicho, inversión en derechos, inversión en empleo, tomar decisiones, hacer vuestra propia vida. En definitiva, como decíamos, que cada uno pueda decidir su proyecto de vida absolutamente independiente. Yo como coordinador agradecer a la Comunidad de Madrid por esta apuesta que hace, porque es una apuesta valiente, no es una opción que realmente se esté ofertando desde el resto de administraciones, que también se comenta un poco en el vídeo, que son las que deberían estar haciendo, pero realmente donde se está haciendo esto es en la Comunidad de Madrid. Entonces, en lo que a mí me toca, yo agradecer esta apuesta a la Comunidad de Madrid. Sí, somos un programa pionero desde el año 2006 y yo creo que la Comunidad de Madrid, en ese sentido, como decía al principio, lo que trata es de solucionar las necesidades que tienen las personas, o sea, qué problema hay y cómo se soluciona. Y en este ámbito, pues, hemos apostado por la Oficina de Vida Independiente. Muy bien, pues muchas gracias Javier Arroyo y Maribel González por acompañarnos en la FLM Radio. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos continuamos con el consejero Fer Mosel hablando sobre lesión medular y deporte. FLM Radio. La voz sin barreras. Seguimos en la FLM Radio con el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el señor Jesús Fer Mosel Díaz. Esta vez acompañado por don José Antonio Sánchez, residente de la FLM, jugador en modalidad de dardos electrónicos y recientemente proclamado TOCAM, mejor jugador en la última liga, y campeón del nivel 1 en la Liga American Dart de la Comunidad de Madrid. Hola José Antonio, bienvenido y enhorabuena. Buenos días. Enfrente tenemos también a don Miguel Ángel Toledo, usuario del Centro de Rehabilitación e impulsor del equipo de tenis de mesa. Además, es subcampeón de España en clase 2 de silla de ruedas en tenis de mesa de los años 2013 y 2014 y bronce absoluto por equipos y en dobles de los mismos años. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Enhorabuena a ti también. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Toledo y José Antonio Sánchez forman parte de la sección de acción deportiva de la Fundación del Lesionado Medular. Esta sección nace por iniciativa de los propios usuarios a raíz de la creación de la Escuela de Tenis de Mesa en 2011. Actualmente existe un equipo federado y compiten en diversos campeonatos. Desde entonces hasta hoy han surgido varias modalidades como bocha, baile, quad rugby y dardos. Señor Fer Mosel, como ha resultado que es muy buen periodista, pues ¿qué le parece si usted continúa entrevistando a nuestros dos grandes deportistas? Pues sí, yo lo primero quería felicitar a José Antonio y a Miguel Ángel por vuestros éxitos deportivos, que son éxitos de todos. Muchas gracias. Y la primera pregunta sería, ¿qué beneficios tiene el deporte en vuestra vida? ¿Beneficios? Muchos beneficios. Aparte de los físicos, un beneficio de superación, de integración, relacionarte con los compañeros, relacionarte con gente sin discapacidad, al mismo nivel, digamos, porque una vez que salimos a competir, somos uno más, o sea, no hay diferencia entre discapacidades y no discapacidades. Bastantes beneficios, interesante. Bueno, pues en mi caso, más que beneficio, ahora mismo el deporte para mí es prácticamente mi vida. O sea, no concibo mi vida sin hacer deporte y en concreto el tenis de mesa. Vamos, de hecho, yo entreno prácticamente 5 días a la semana y luego además de competir en el fin de semana, con lo cual, o sea, soy deportista durante todos los días de mi vida. Si a eso le sumas que también complemento mi actividad deportiva con la de entrenador, en fin. Como antes decían los compañeros de la OBI que serían incapaces de concebir su vida sin asistente personal, yo ahora mismo sería incapaz de concebir mi vida sin practicar deporte. Y la segunda pregunta, entonces, ¿qué supone el deporte para vosotros? ¿Me dejas a mí, José? No. Bueno, lo cierto es que esta pregunta y la anterior están muy relacionadas, son prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, redundando en lo mismo, el hecho es que yo me levanto pensando en deporte y me acuesto pensando en deporte. Y bueno, también es verdad que debido a nuestras dificultades necesitamos una serie de apoyos que nos permitan desempeñar este deporte con la calidad que queremos, ¿no? Y es muy de agradecer que instituciones como en este caso la Fundación pues nos pueda permitir hacerlo de esta forma. O sea, aquí en la Fundación, desde que se apostó por el deporte hace unos años, bueno, yo creo que hemos ganado en alegría a todos y lo cierto es que las facilidades que tenemos, por ejemplo, en verano es difícil practicarlo porque nosotros con las dificultades de temperatura y demás, pues no es muy complicado. Aquí tenemos nuestra sala con aire acondicionado, que igualmente fácil es practicarlo en verano como en invierno. Tenemos parking para poder aparcar, baños adaptados, y eso no es fácil encontrarlo en otro tipo de sitios. Por eso es muy, muy importante que instituciones como la Fundación pues hayan apostado por el deporte. Sí, que gracias a la Fundación lo podemos practicar de una forma continuada el deporte. No, antes lo practicábamos esporádicamente, pero ahora de una forma continuada nos permite desarrollarnos como deportistas. Bueno, y antes de terminar, ¿cuál es vuestro deportista favorito a nivel general? A nivel general, ahora mismo Mar Márquez. Bueno, yo me voy a circunscribir más al tenis de mesa, que es algo menos conocido, y hay un chino que es impresionante, se llama Wang Hao, que bueno, es para verlo. Bueno, pues desearos que lleguéis al oro y que siga siendo Tohan. Sois unos ejemplos a seguir y yo creo que es admirable el trabajo que habéis hecho y llegar a estos resultados, y no me queda otra cosa que volveros a felicitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio y Miguel Ángel, por habernos acompañado hoy en Tu Huella. Bueno, esperamos veros por aquí prontito. Y consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, señor Fermosel, muchas gracias de nuevo también por haber compartido su tiempo en la FLM Radio. Muchas gracias a vosotros. Aquí nos despedimos en Tu Huella. Que tengan un buen día. Adiós.